proclamado, no hay nacionalidad, no hay fronteras, pero tenemos que reconocer las tareas de cada área. Hay áreas más difíciles, áreas más suaves, más el terreno mejor, pero el trabajo siempre es arduo porque hay un enemigo muy tenaz en contra, pero hay un todopoderoso dentro de nosotros. Quisiera compartir esta noche, vamos a hacer una introducción a los estudios que se empiezan mañana. Queremos poner una portada al retiro. Yo voy a invitarle para que abra su Biblia, el capítulo 1 de Marcos. Y vamos a leer solo una pequeña frase del capítulo 1, verso 40. A Cristo se le acercó un leproso. Siempre los ejemplos del Señor son, y los milagros, tienen un mensaje escondido, un mensaje espiritual, mucho más profundo que el mensaje material de una sanidad. Especialmente con la lepra. La lepra era símbolo reconocido en toda la Biblia del pecado, lo incurable del pecado, lo contagioso del pecado, lo inutilizador del pecado. Entonces este leproso va a darnos una lección, el Señor nos va a dar una lección en el leproso. Pero el mensaje va para todos los que queremos trabajar para el reino. Se acercó a ese leproso y le pidió de rodillas, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Compadecido, el Señor extendió la mano, le tocó diciendo, quiero. Queda limpio. Y al punto sanó de la lepra y quedó limpio. Lo que quiero hacer énfasis es lo siguiente. Entonces el Señor le dijo, en tono severo, dice esta versión. Oiga bien. Cállate, no lo digas a nadie. Muéstrate. No lo divulgues. Muéstrate. Levante su mano derecha. Que el mensaje sea para usted personal. Aquí hay gente que entrega su tiempo, su esfuerzo, sus aportaciones para el reino. Hagamos acopio de lo que el Señor quiere darnos en pro de la, no solo la expansión del reino, sino la limpieza del pecado. Padre, habla a cada uno de nosotros esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quisiera que pensáramos en la parte histórica del pasaje. ¿Por qué el Señor le dijo que no dijera nada al leproso? No es que no quisiera él que se divulgara su mensaje, de que él tiene poder sanador, de que limpia, que él hace todo eso, sino que la expansión del reino en los ejemplos del Señor tiene una estrategia que debemos aprender. Debemos ser prudentes, oportunos, certeros en la expansión del reino. Este es un retiro de ministros, un retiro de pastores, de líderes, que debemos ser sabios para expandir el reino. No es a como salga. Pero usted sabe que el mundo, más que la lepra, está lleno de pecadores.